Con Hugo Valenzuela, director del programa Representación Jurídica CEDENIM, perteneciente a ATNU. Así que le mandamos un gran saludo a Hugo Valenzuela, gran valor y gran luchar por los derechos de las niñas. Primero voy a comentar un poco el caso de Corina para que la gente se contextualice. Igual hice la tarea, me hice como una ayuda de memorias porque igual hay puntos importantes. Ya. Empecemos porque Corina fue retirada del hogar de sus padres a los 13 años. En el reportaje no queda claro por qué la retiran. A mí me quedó dando vuelta algo, pero después lo voy a comentar. Entonces, Corina es retirada del hogar de los padres, va a una casa de acogida del Sename, en la cual, a una residencia del Sename junto con su hermana menor. Y ahí están las dos, y ella decía que cuidaba a su hermana y durante, bueno, en el tiempo que estuvo ahí fue abusada sexualmente. ¿Dentro de la residencia? Dentro de la residencia. Luego, posterior a esto, pasó un tiempo y Corina es trasladada a una clínica donde supuestamente le iban a tratar por una esquizofrenia y una adicción al alcohol que tenía. Y en esta clínica, en el tiempo que estuvo, también fue abusada sexualmente. Cuando ella trata de denunciar los hechos y se lo cuenta a la directora de la clínica, la señora le dice que no comente el tema, que van a desvincular a la persona que había abusado de ella. Y el tema queda ahí, no es judicializado, o sea, se mantiene tapado. No se hizo ninguna denuncia. No se hizo ninguna denuncia. Ya, después de esto, Corina vuelve al hogar, a la residencia. Y en algún momento de este periodo se escapa de la residencia y permanece 3 años en la calle. 3 años donde iba a pedirle ayuda a los papás y los papás, ¿qué hacían? La devolvían a la residencia porque pensaban que lo podían acusar de secuestro y aparte los papás tenían orden de alejamiento con Corina. Al final se escapa y vive como 3 años en la calle, debajo de un puente, bajo el Mapocho, y ella vuelve al hogar de sus padres a los 18 años. Y recién hoy está denunciando los hechos de el abuso sexual que sufrió tanto en la clínica como en la residencia. A ver, me surge una pregunta y quizás tú me la puedes responder respecto a esto. Bueno, repetir que los candidatos... Sí, voy a puntualizar ahora, pero antes quiero, tú como abogado, que nos instruyas un poco. ¿Este delito de abuso sexual tiene prescripción? A ver, el delito de abuso sexual no debiese tener, pero sí tiene. Tiene prescripción. ¿Y qué significa la prescripción? Que hay un plazo de tiempo para interponer la denuncia respectiva, ¿ya? Y en nuestra legislación el plazo máximo de prescripción es de 10 años. O sea, podríamos decir que Corina en este momento estaría dentro del plazo y podría llegar a buen puerto interponiendo la denuncia. Precisamente, este es un tema súper importante, y sobre todo en esta materia, porque la legislación no le da el tratamiento que se merece a este tipo de delito, que deben ser de los más graves que hay en una sociedad, por decirlo de alguna forma. Y precisamente esta excepción o esta institución jurídica, por decirlo de alguna forma, de la prescripción, debiese tener no aplicación en este tipo de delitos tan gravosos para nuestra sociedad. Y también tomando en cuenta, Jimena, que este tipo de delitos, las víctimas, a diferencia del otro tipo de delitos comunes, qué sé yo, asalto, robo, lesiones, las víctimas, por el trauma que sufren, y precisamente porque gran parte de los victimarios son gente cercana, familiares, padrastro, padre biológico, aparte del trauma que le producen, este significa como un amedrentamiento cuando realizan este delito ante ellos. Entonces provocan en la víctima una sensación de que ellos son los culpables, de que fue por su culpa, de vergüenza, de miedo, porque también la amenaza. Y precisamente por estos factores, la develación de estos hechos se produce en un tiempo mucho más tardío que cualquier otro tipo de delito. Y muchas veces, tristemente incluso, la mamá, quien debiese ser por naturaleza, sin caer en temas de machismo, debiese ser el ente protector quien recoge este llamado de auxilio de la niña. Interponer la denuncia, muchas veces, cuando la niña se atreve a contarle a la mamá o los niños, tampoco hacen la denuncia y amparan al victimario, que muchas veces es su pareja, y no a la víctima. Ya, A ver, vamos a hacer un resumen de lo que dijeron nuestros 8 candidatos y candidatas. Por ejemplo, la mayoría habló de que se debería primero separar a los niños que están en riesgo con los niños que tienen un delito, con los niños que tienen infractores de ley, que deberían haber dos partes. Con niños que son vulnerables, sí. Ya, segundo, Guille habló sobre la fiscalización que tiene que haber en los hogares del Sename, la fiscalización que tiene que haber tanto como para los el personal que está trabajando en estas casas. Recordemos un dato, Jimena, que es importante. En la actualidad en Chile, cuando se habla de residencia, el 90% más o menos de las residencias pertenecen a organismos cooperadores privados. Privados, exactamente. Y no al Sename. El Sename solamente lo componen los CREA, que son los centros de detención directa, que son la menor cantidad, ¿ya? No por ende estoy diciendo que uno sea mejor que otro. Lamentablemente, en la actualidad, en términos generales, ambos funcionan en forma precaria. Ya. Goic dice que hay que aumentar la subvención. ¿Quién? Carolina Goic. Aumentar la subvención, tiene que haber un personalero idóneo, garantizar las condiciones en los hogares, tiene que haber un programa de salud mental para tratar a estos niños y tiene que haber menor cantidad de niños institucionalizados. ¿Qué significa? Ya. Que terminan en los hogares, en la residencia. Dos puntos cortitos respecto a ese tema. Uno, en Chile se comete comúnmente ese error de meter a todo en un mismo saco. Hay mucha gente que trabaja en los centros, ya sea del Sename o los centros de la OCA, que son los organismos colaboradores, que lo hacen en verdad por vocación y se sacan la mugre trabajando, pero por la falta de recursos que hay, ya sea para su preparación o de infraestructura, no lo pueden hacer mejor. Y hablaste un último punto de lo que dijo. De menos hoy. Niños institucionalizados. Hay que tener en cuenta, y claro, en Chile, que la internalización, o sea, que un niño o una niña vaya a una residencia, tiene que ser la última opción. Corta. Siempre. Ya. Cass dice que los niños, los infractores de ley, tienen que ser tratados bajo el Poder Judicial. De él no me voy a referir. Y que tiene que haber un Ministerio de Familia y de Desarrollo que vea a los niños que son institucionalizados en caso de vulneración de derechos. Bueno, en la oposición de los candidatos, para hacerla corta, porque el doctor acá nos está apurando, dos candidatos se refirieron al amor y a cómo los niños tienen que estar en estas residencias o casas de acogida, pero como si fuera una vivienda. Beatriz Sánchez, Frente Amplista, dice que las viviendas no deberían, las residencias no deberían tener más de 8 o 12 niños para poder simular una familia, si no, que es la única forma de rescatar a los niños. Y es así. Mira, para todas las personas que hemos tenido, entre comillas, la oportunidad de ir a residencia, y no solo una, nos damos cuenta de que es un hacinamiento. O sea, las condiciones en que viven las niñas y los niños, de verdad te parte el alma. José, ¿tú qué opinas respecto a estos temas? Estuvimos conversando un poco antes de entrar, expláyate. Bueno, yo creo que es importante decir de que la temática es trágica con los niños. Y niñas. Y niñas. Niñas y niños. Y yo digo que hay que agregar de que esta realidad que ha salido con tanta fuerza respecto al Sename debería llevarnos a pensar qué se está haciendo para trabajar con los miles y miles de niños que en todo Chile son abusados de manera diaria y que además, ¿no es cierto?, están desamparados. Entonces, yo creo que es bueno aprovechar este vuelito del Sename que representa una realidad cruda pero más acotada a la realidad de los niños de nuestras poblaciones. Y ahí hay que pronunciarse. Yo no he escuchado a ningún candidato hablar de esa temática que todos los días, en la vida cotidiana, aborda a tantos y tantos niños de nuestras poblaciones. Porque claro, al final los casos que llegan igual son súper trágicos, pero también, como dice José, hay muchos casos que no llegan a la residencia, que no llegan al Poder Judicial, que son la mayoría, que no son denunciados. Bueno, eso también es una tarea de la sociedad. Para terminar brevemente, a ver, una denuncia o interponer una medida de protección ante el Tribunal de Familia competente, para decirlo de forma simple, el que corresponde al domicilio del lugar donde sucede lo hecho, vulneratoria de los derechos de las niñas y niños, la puede interponer cualquiera. Cualquier persona puede ir al Tribunal de Familia en forma oral, interponer una medida de protección respecto a una determinada niña o niño. Y para ser bien concreto y sincero, todos acá como ciudadanía, personas, hombres y mujeres, sabemos y nos damos cuenta que si en la casa de al lado está ocurriendo algún tipo de vulneración, a un niño o una niña. Y no nos costaría nada tomar un poquito más de conciencia y vivir más en comunidad e interponer esa medida de protección. O por último, llamar. Hay un número que es el de denuncia seguro, que es una línea 600, que uno puede llamar y decir, en tal caso está pasando tal cosa, y se realiza una investigación. Sí, sí, el tribunal también se puede reservar la individualidad o el nombre del que interpone la denuncia. En total anonimato, no es necesario dar tu nombre, pero es importante denunciar. Y con esa denuncia es clave porque se activa todo el sistema de protección de la niña y niño. Ya. Yo quiero dejar una pregunta dando vuelta. ¿Por qué retiran a los niños de los hogares? ¿Con qué fundamento? Lo que me quedó del programa fue que en este caso los papás eran de escasos recursos, el papá en algún momento delinquió, estuvo preso, recibió una bala, perdió la visión, era ciego, y la mamá no había tenido escolaridad, no sabía leer ni escribir, o sea, era parte del analfabetismo, del porcentaje de analfabeto. Entonces, a mí me dio la sensación de que esta niña fue retirada de su hogar por estas razones, porque en el programa en sí no se dan razones más profundas. ¿Del hogar tú te refieres a la casa? De la casa, de su casa. También hay que quedar con ese mito, o sea, a ver, precariedad económica, falta de educación, no es sinónimo de un mal ejercicio de la parentalidad, tanto el padre o la madre, respecto al niño o la niña. Eso sería caer totalmente en un prejuicio atroz. Aquí lo que se preocupa, lo que tenemos que tener como conciencia, como sociedad, que el niño reciba cuidados, protección, cariño y un trato mínimo de diligencia por parte de las personas, de los adultos responsables. Y eso no tiene nada que ver con la billetera que tengan uno u otro, ¿ya? O con la estructura de la casa. Puede ser una casa muy precaria, pero eso en ningún caso puede ser sinónimo de que va a significar de que el niño esté mal cuidado, pase frío, no coma, no vaya al consultorio respectivo. Si nosotros llegamos a esa conclusión es porque ya perdimos como sociedad. O sea, analogar escasos recursos con un mal cuidado per se, nos vamos al carajo. Ya, y en concordancia con el tema que estamos hablando, nos vamos a la primera canción del día. ¿Cuál es, Rodrigo? El tema es uno de los, pertenece a uno de los maestros de Chile, al gran Víctor Jara, junto a los Jaiba, Violeta, los Prisioneros. Con la fe. Y Machuca. Pero esta versión de Luchín, gran tema también, lo va a interpretar otra gran artista. Esa sí chilena, es grande. También es una grande, una revolucionaria total. Anita Tiu, disfruten este tema, mediten, reflexionen y disfrútenlo. Techo. regreso acá en nuestro segundo bloque y vamos a comenzar ya la entrevista con José. Vamos con la primera pregunta, José, Rodrigo. José, un gusto tenerte acá. Queremos conocer un poquito más de ti. Sabemos por ahí, ciertos pajaritos me han contado e informado de tu vida política y social. Fuiste parte del partido Izquierda Cristiana. Ahí, o sea, has trabajado en el tema de los derechos humanos. También se ha podido saber que has trabajado, ahí tú me especificarás bien en qué puesto, en la municipalidad de la Pintana. Y en la actualidad tengo entendido que formas parte de una organización llamada Pintana Solidaria. Expláyate un poquito más de esos temas, profundiza de acuerdo a lo que tú estimes más importante y cuéntanos un poquito más de ti para toda la comunidad que te escuche y te conozca más. Bueno, nací en Los Vilos. Mi abuela era católica y comunista. En la mañana le servía a Dios y en la tarde le servía al pueblo. Celebré el triunfo de la Unidad Popular en Los Vilos, el pueblo se desbordó, es un pueblo allendista. Nunca vi tanta felicidad junta, celebrando y soñando con un nuevo Chile. Estudié en Serena, en el Gregorio Cordobés, y siempre participé de la actividad y me acuerdo la última marcha, el año 73, el 4 de septiembre, donde Chile se desbordó marchando por las calles, pero las banderas de distintos colores se dividieron y creo que fue una noche triste el 4 de septiembre, que después terminó en el 11 de septiembre. Y a partir de eso, siempre recordé a mi abuela y a mi mamá que me subía en una batea, en esos tiempos la gente lavaba en una batea, y me hacía hacer discurso mientras ella lavaba o, no es cierto, cosía la ropa en un fondo. Los Vilos, una zona obrera, Coquimbo siempre fue una zona roja, y de ahí viene el color que llevo por dentro y por fuera. Milité a la Izquierda Cristiana a partir del año 78, sigo militando ahí porque es un partido de vida entera, no es pomposo, ni se preocupa del poder, de las migajas, de las reparticiones, ni de la corrupción, sino que está presente con cada uno de nosotros en las poblaciones, ese es nuestro nido fundamental. Pasé por la universidad, estudié sociología, fui el primer expulsado de la universidad, en el tiempo del Pinocho. Uh-huh. Me gané la beca Pinocho y tuve que salir por un año y medio a Inglaterra. Fue importante, pero desobedecí por primera vez la orden de mi partido, que me dijo que me tenía que quedar 5 años, y retornamos con unos compañeros por la frontera de alguna región del país, a la mala, y me reinserté en el mundo poblacional. Oye, José, ¿qué nexo tú tienes con la Pintana? Ya sea desde el punto de vista de la municipalidad, yo tengo entendido que tú fuiste candidato a alcalde en las últimas elecciones, y también que tienes un cargo de funcionario en la municipalidad. Y luego me cuenta un poquito más de Pintana Solidaria. Bueno, llegué a la municipalidad el año 96 como Dideco. ¿Sí? El alcalde Padé me dijo que... ¿Qué es Dideco? Para la gente que no está escuchando. Dideco es el director de desarrollo comunitario. Uh-huh. Llegué ahí y el alcalde me dijo que yo en ese momento era presidente de la Federación. ¿Qué alcalde? ¿Qué alcalde? Pabé. Y me dijo de que tenía que tener claro que a pesar de que era presidente de la Federación de Uniones Comunales de Junta de Vecinos, FEMUC, que todavía existe, uh-huh, antes fui presidente del Comando Unitario de Pobladores en el tiempo de la dictadura, uh-huh, y que tenía que entender de que esta era una institución y que por lo tanto no podía tener doble militancia. Pero yo le dije que no tenía problema porque la primera militancia mía era con los pobladores. Es decir, si había una contradicción entre los intereses de los pobladores y los intereses del municipio, yo no tenía duda que la vereda que iba a caminar es la vereda donde van los pobladores. Y siempre tuve problemas ahí porque eso fue mi opción de siempre. ¿Pero tú cuánto tiempo trabajaste o sigues trabajando? Sigo trabajando. Ya. ¿Cuántos años? Llevo casi 20 años. Ah, yeah. Tuve 8... sumarios, y la acusación era que atentaba contra los intereses del municipio. O sea, ¿tu relación con el alcalde Padé fue buena, no fue buena? Bueno, fue conflictiva. Yo le dije que yo voy a ser leal con él, pero no incondicional. La incondicionalidad siempre la he tenido con el compromiso con los pobladores. Tenés un promedio de un sumario cada 2 años y medio. Bueno, y quiero anunciar que ahora llegó la nueva alcaldesa y ya tengo 2 sumarios. ¿Cómo se llama la nueva alcaldesa? Ah, pero le ganó al Pavespo. Claudio Pizarro, sí, va más adelantar. Sí, nunca me han podido demostrar nada, nunca me han podido acusar de nada, pero intentan hacerme sumario, pero de verdad, quiero decir, y los pobladores saben, el único delito que tengo es que entre los pobladores y el municipio, para mí, son los pobladores. Pero es la tónica de la Municipalidad de La Pintana. Conozco igual varios casos de algunos compañeros que también, por sumario, fueron desvinculados de la corporación solo por pensar distinto. Pero las causales de esos intentos de sumario que no llegan a buen puerto, ¿cuáles son? Mira, una vez fue que acompañé a los pobladores a una manifestación adentro del municipio. Había pedido yo permiso administrativo y no pudieron hacer nada. Porque en definitiva, ¿cuál es el delito de servir a la gente? Parece que en este país, para algunos, servir a la gente es delito y servirse de la gente no es ningún delito. José, lo último, para que pase Jimena con otra pregunta. Cuéntanos un poquito de Pintana Solidaria. Bueno, Pintana Solidaria es una organización donde conviven dirigentes sociales, educadores populares y profesionales que están al servicio de la gente sin cobrar ni un peso. Por eso se llama Pintana Solidaria. Trabajamos con, principalmente allegados. Hemos ganado dos grandes proyectos. Hemos logrado más de 3.000 soluciones a allegados en La Pintana y estamos trabajando hoy día por otros más. Trabajamos con juntas de vecinos, trabajamos con mapuche. En La Pintana el 25% de la gente es mapuche. Trabajamos con iglesias evangélicas, pero aquellas que no viven del diezmo, aquellas que de verdad sirven a la gente. Y me interesó mucho el tema de los niños que hablaron recién, porque siempre hemos trabajado y trabajaremos con niños. Tenemos un trencito que es el símbolo de los niños, un trencito que ocupan los niños de los jardines infantiles, los cumpleaños, lo quieren mucho. Es viejito, no compite con los nuevos trencitos que han inventado, pero es una parte de la cultura popular de La Pintana. Ya, y si alguien quiere cooperar con Pintana Solidaria o quiere trabajar con usted, ¿dónde se contacta? Mire, en realidad nosotros no trabajamos, digamos, con apoyo ni pedimos. Muchas opciones de nosotros ha sido irse a vivir a La Pintana. Tenemos el testimonio de los curas obreros que han dicho siempre, el que no vive la realidad no cotidiana, primero no la sabe, y si no la sabe, entonces no actúa frente a la realidad por producir cambios. Ya, a ver, supimos sobre tu parte profesional, tu parte de actor social desde Pintana Solidaria, pero cuéntanos un poco respecto a la gente de la Pintana, a la parte cultural, a los actores sociales, a la identidad que tiene el pintanino. Bueno, para el Mercurio, Canal 13, Canal 7, todos los que controlan los medios de comunicación, La Pintana es un nido de delincuentes y ladrones. Pero quiero decir que yo llevo ahí viviendo 17 años. Y es la comuna más solidaria de Chile. Si usted va el día sábado, en todas las poblaciones hay bingo, hay actividades solidarias, porque ahí, para que la gente no se muera, porque usted sabe que aquí los hospitales a la gente le dan hora para 5 años y la gente se muere. Y son los pobladores los que juntan la platita para que la gente se opere, para tratar problemas como el cáncer. No hay ningún muerto de La Pintana que no se vaya con una colecta. No hay ninguna fecha importante de los niños que no se celebre, y eso se hace en La Pintana, no se hace en Las Condes ni en La Reina. Entonces usted me pregunta, ¿qué es lo que representa La Pintana? Es la solidaridad. Y nosotros entonces, lo mínimo, en homenaje a eso, que decimos que estamos construyendo Pintana Solidaria. Ya, y ¿cuáles son los problemas específicos de los pobladores de La Pintana, de los habitantes de La Pintana? Enumérame a lo menos 3 que tú encuentres que son importantes. Mira, el problema más importante es que la dictadura donde reprimió y más mató fue las poblaciones. Después viene la concertación, que ahora se llama Nueva Mayoría, que según el ministro Correa quedó pendiente con la deuda social. Es decir, en tiempo de dictadura los pobladores pusieron el pecho y le devolvieron a este país la democracia. Y así es, y está comprobado. Y son los que más perdieron, porque él, pues, lo primero que hizo fue decirle a los pobladores, ustedes tienen que irse para casa, después que fuimos los que construimos, ¿no es cierto?, ese proceso democrático. Y todo lo que se ha hecho de ahí en adelante ha sido eso. Y con la plata de los trabajadores, que es lo que el gobierno administra, se le entrega a los empresarios para que planten pinos y eucaliptos en el sur, pero a los pobladores se le entrega, ¿no es cierto?, casitas de 36 metros cuadrados. Ahora, con la lucha de los pobladores, hemos logrado por lo menos 42, 43 metros cuadrados. Entonces, lo que caracteriza, ¿no es cierto?, a los de La Pintana, como a todas las comunas de Chile, es que esa deuda social que se tiene con el país está ahí en las poblaciones ancladas. José, bueno, tú nos contaste que eres parte de Pintana Solidaria. ¿Podríamos definirlo como una organización social? Así es, ¿ya? Absolutamente social, pero nosotros reivindicamos la política. Ya. Porque la política la quiere, ¿no es cierto?, ultrajar la derecha, y nosotros decimos que conciencia social y conciencia política van de la mano. Perfecto. ¿Y cómo se ha desenvuelto, se ha desarrollado dentro de esta organización Pintana Solidaria el apoyo a tu candidatura? ¿Existe ese apoyo a tu candidatura o hay un debate interno dentro de los miembros o participantes de esta organización? La coordinadora de comités de allegados, que tiene dos versiones, y vamos para la tercera, que agrupa a miles de familias, ha dicho siempre lo siguiente. Así como decían los comunistas antes, todas las formas de lucha son válidas. Nosotros hemos dicho, todos los espacios están en disputa y son válidas. La tarea central nuestra es construir organización social. Esa es la tarea principal, permanente. Las elecciones aparecen de repente, pero si hay que participar en elecciones, la gente tiene claro que todos los espacios sirven y, como dicen los católicos, todos los caminos llevan a Roma. La Pintana, sin duda, yo creo que es una comuna que hoy día representa un nivel de organización alto dentro de lo escuálido que es la organización de los territorios. Pero eso quiere decir entonces que sí te apoya. Que absolutamente. Mire, toda nuestra gente que fue a votar cuando me presenté a la alcaldía, llegamos a pie. La comuna que atravesarla de punta a punta, porque estos hilosos simpáticos del Cervel hacen votar a la gente del Castillo en Santo Tomás. Y pasan todas las comunas. Y la gente la camina. La camina. Y invertimos el 0,5% de lo que gastaron la nueva mayoría de la derecha. Y sacamos más del 10% de los votos. Entonces, eso es expresión que la gente organizada, ¿no es cierto?, votó. No todas. Ahora estamos trabajando para que voten todos, los organizados. Gracias. Una pregunta antes de irnos al próximo tema, que a mí me hace sentido, me hace ruido. La gente en La Pintana votó a Pavés durante 20 años. 24. ¿Cómo van a hacer desde tu candidatura para poder revertir esta tónica que tiene el pintanino? Porque claro, hay pobladores que son súper conscientes, que entienden la lucha, que entienden que todos los espacios, como comentaba, se disputan. Pero y el porcentaje mayoritario que se levanta y va a votar por un alcalde que roba recursos, que privatiza los colegios en La Pintana... ¿Cómo enfoca eso tu candidatura? Mire, lo primero que tengo que decir es que lo más grave no es eso. Lo más grave es que hay poblaciones donde la UDI reina, donde el Opus Dei, como el Castillo, construye colegios, ¿no es cierto?, y trata de usurpar conciencias de la gente. Eso es más grave. Pero eso es producto y responsabilidad nuestra. Primero porque le aguantamos a Elwin irnos a las casas. La mayoría de la gente nuestra se fue a las casas. Fuimos pocos los que permanecimos. Y la izquierda desapareció de las poblaciones. Entonces, la responsabilidad es nuestra, no hay que echarse a los demás. Y si la gente votaba por Pavés, era porque entendía que era el la única opción, lo menos peor, digamos. Hoy día nosotros entendemos de que, y lo hemos dicho, sin organización social no va a haber organización política, que es lo que está pasando. Ya, y perfecto. Ahora nos vamos al segundo tema. Sí, al segundo tema, que tiene la particularidad del otro programa, claro, de candidatos. Este tema consiste... lo elige el candidato. Cuéntanos, ¿por qué elegiste este tema en particular? Poblador, compañero poblador, solo podríamos cambiar hoy día, hermañero en vez de solo compañero, porque el pueblo de a poco se está organizando y construye una comunidad de hermanos, pero siempre de compañeros. ¿Y este tema de quién es? Víctor Jara. Aguante. El himno nuestro. Ya, nos vamos con Marcha de los Pobladores por Víctor Jara. Hola, estamos de vuelta, sí, con todas ustedes, con todas y todos ustedes. Ya se podrían dar cuenta de quién es José Hidalgo, un poquito de su historia. Y ahora vamos a entrar en el bloque donde vamos a conocer un poquito más de su idea de candidatura. ¿Ya? Y por qué decide entrar al conglomerado en el cual está. ¿Cierto, Jimé? Cierto. ¿Cómo decides entrar al Frente Amplio? O sea, ¿qué te motiva? ¿Fue desde Pintana Solidaria que te motivaron a disputar este espacio? ¿Y cómo llegas a que poder sea tu herramienta para poder postular? Mire, Pintana Solidaria siempre ha dicho que hay que disputar todos los espacios. La tarea principal es la construcción de organización y lucha, movilización permanente. Segundo, es que de ahora para adelante, partimos ya el año pasado, no vamos a perder ninguna elección, porque también creemos que hay que recuperar la capacidad de ganar los espacios institucionales. Estoy en el Frente porque hoy día representa, el Frente Amplio, porque hoy día representa el espacio más cercano a lo que nosotros creemos como organización social. Creemos que tiene muchas contradicciones, nosotros a diferencia de lo que han dicho algunos dirigentes, somos allendistas, somos chavistas, somos en definitiva, ¿no es cierto?, personas que creemos por el cambio profundo y estamos por la construcción socialista. Y es un proceso que los pobladores poco a poco, aunque no lo entienden teóricamente, lo practican día a día. La idea es ligar, ¿no es cierto?, la construcción de una realidad con también una construcción política, y si el Frente Amplio sirve para eso, lo vamos a tomar. Los partidos políticos deben ser instrumento de la gente organizada a nivel social. Si no sirve y el Frente Amplio no se convierte en eso, no va a servir y vamos a construir otra cosa. Y hoy día creemos que hoy día el Frente Amplio es la herramienta más cercana a nuestra aspiración. Estamos en poder porque ellos comprendieron que era importante que hubieran dirigentes sociales, y quiero decir, como crítica constructiva, que yo creo que no hay más de 5 dirigentes sociales que van en el Frente Amplio de la cantidad que hay en el país. Mientras eso no cambie, ¿no es cierto?, las palabras se las lleva el viento. Y hago un llamado a los compañeros que dirigen el Frente Amplio, que si de verdad creen en el discurso de que el mundo social tiene que estar expresado en la orgánica y en todo lo que ocurra, en este caso en el conglomerado, tiene que abrirse a esa realidad. Y la única la forma de abrirse a esa realidad es estar en la cotidiana con esa realidad. Ahí van a comprender la fuerza que se crece de abajo. Yo viví la experiencia de la dictadura. Nadie creía que aquí iba a pasar nada hasta el año 82, y decían que no. Todos los teóricos decían que nada. Y de repente los pobladores irrumpen. Yo quiero decir que eso fue que se juntaron las condiciones, ¿no es cierto?, objetivas con las subjetivas. Y hoy día vamos camino a eso. Tengo mucha confianza en que eso puede ocurrir. Y el Frente Amplio tiene que convertirse en la herramienta que le dé, ¿no es cierto?, conducción política a esa situación. Un proyecto a largo plazo. Estamos trabajando para eso. José, una característica tuya, y no solo en relación a esta candidatura actual, sino de tu vida y de tu obra, y el trabajo territorial, ¿cierto? Llevándolo a la candidatura y llevándolo más a un nivel local, si el 19 de noviembre tú sales electo, ¿cuáles serían los proyectos y leyes que tú impulsarías, sobre todo pensando en la gente de nuestro distrito, al cual tú estás representando o quieres representar, compuesto por La Pintana, San José, Pirque, La Florida y Puente Alto? Bueno, lo primero que hay que decir es que cuando uno habla con la gente, esto no es novedad, la gente dice que los candidatos llegan a pedir el voto, se pierden 4 años, vuelven, piden el voto, se pierden 4 años. Y se van. Pero la gente, ya sea por 2 formas, hace que eso permanezca. Uno, porque cada vez votan menos, y otro, los que votan eligen de manera equivocada. Nosotros estamos dispuestos a sortear esa realidad y decimos, y somos claros, la tarea permanente nuestra es la construcción social. Si logramos llegar al Parlamento o no llegamos al Parlamento, vamos a impulsar 3 grandes leyes. ¿Cuáles? Primero, una ley de vivienda. Todos los ministros de turno hacen lo que quieren con los pobladores en torno al tema de vivienda. Nosotros queremos una ley que regularice, ¿no es cierto?, y dé garantía de que las demandas, estas se van a canalizar bien. 2, ley a favor del pueblo mapuche. Todo esto, chimuchina y cosas raras que arman contra los mapuches diciendo que son terroristas, queremos decir que en estas comunas, las 3 que estamos hablando, en el caso de La Pintana, el 25% son mapuches. Y la gente se pregunta, ¿y por qué los mapuches que debían estar del río Biobío al sur están en Santiago? Están porque le usurparon las tierras y nadie se preocupa de ese tema central, que la recuperación de las tierras no es acto terrorista, es un acto de dignidad del pueblo mapuche y hay que legislar, ¿no es cierto?, no haciendo leyes para imponerle la seguridad del Estado o tratarlos de terroristas, sino que leyes que de verdad comprendan que ellos son un pueblo distinto, que existía antes que llegaran los españoles y por lo tanto son los principales, ¿no es cierto?, dueños de esas tierras. Tercero, lo que hablamos recién, el ¿qué? Tema de la infancia. ¿Ya? Nosotros queremos leyes claras respecto a asumir el tema de los niños que viven en poblaciones. Ahí está la diferencia entre que un país de verdad o no crezca de manera integral. Todas las medidas relacionadas con la familia del mundo popular, los niños del mundo popular, las instituciones que intervienen en el mundo popular. Y eso tiene que normarse y además asignar los recursos necesarios para asumir el tema integral de la niñez. Esas tres leyes que no están. ¿Cuántos años llevan nuestros diputados y senadores? No están. ¿Por qué no están? Porque no hay, ¿no es cierto?, diputados que de verdad le interese esta problemática, que es una problemática más importante de los sectores populares. Y respecto al tema territorial, sí, nosotros hemos dicho, sí, no va a haber construcción de movimiento popular si el acento no está en los territorios. Los territorios no son solo las poblaciones. El territorio, ¿no es cierto?, es la confluencia con pobladores, con trabajadores. Por ejemplo, los cordones industriales y territoriales que existían en el periodo de la Unidad Popular son herramientas que a algunos les asustan, pero que va a ser susto, porque yo creo que va a llevar la cosa. José, tú nombraste tres leyes o tres ejes. Estos ejes que nombraste, que son de vivienda, del pueblo mapuche y de infancia, ¿son los que le dan la identidad a tu candidatura o hay otros temas que también le dan la identidad a tu candidatura? Mire, nosotros nos podemos sumar a todas las leyes que se hagan que favorezcan los intereses populares. Usted debe saber que más del 95% de las leyes que se hacen son pomadas que se venden. Pero no hay leyes que impliquen, ¿no es cierto?, que van en favor de las demandas concretas de la gente. Eso se queja la gente. Nosotros vamos a empezar por estas tres. Si alguien tiene otras ideas, maravilloso. Yo no tengo nada, por ejemplo, contra los estudiantes universitarios. Nada. Pero le dan el 50% de gratuidad, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con la salud de nuestros consultorios? ¿Qué pasa, no es cierto?, con el tema de la educación de nuestros niños preescolares, de la básica y de la media? Entonces, en este país, los pobladores dicen, el chancho está mal pelado. Y nosotros creemos que el chancho, ¿no es cierto?, que si lo vamos a matar y lo vamos a comer, lo pelemos bien. Ya, entonces, supongamos, salís electo el 19 de noviembre y por lo que has comentado, tus tres proyectos de ley, los principales, va a ser una ley vivienda de pueblo originario y de infancia. Sí. Pero aparte de eso, ¿qué comisiones, por ejemplo, te gustaría integrar estando en la Cámara? Bueno, además de vivienda, ¿no es cierto?, el tema de la planificación urbana, no hay nada que hablar, ¿no es cierto?, cómo se desplazan a los pobres, a los rincones más lejos de la región metropolitana, también el tema medio ambiente, y, aunque usted no lo crea, que no es un tema de pituco, el tema de la tenencia de animales no es de en nuestras poblaciones, no es de pituco. No, hay que preocuparse, ¿no es cierto?, el estado en que viven nuestros perros y nuestros gatos en las poblaciones, y tiene que haber algo que se preocupe de eso. No estamos hablando de un dato menor. No. Nosotros hemos calculado que en cada pasaje de población hay más de 20 perros en la calle. Pero hay un promedio de 2 perros por casa. Ahora que estamos haciendo campaña en las calles, hay más de 2 perros así por es, casa. Pues, en algunas hay hasta 4. Así es. Entonces no es un tema menor, porque tiene que ver con la salud de la gente. Sí. ¿Estamos? Estamos. Oye, como dicen por ahí, me informan por interno. No es algo chistoso, es triste. No, de verdad. Una noticia que recién nos han informado que murió un gran cantante uruguayo, Daniel Biglietti, uno de los cantantes populares más... ¿Hace poco en Chile? Sí, uno de los cantantes más significativos para Uruguay y para toda Latinoamérica, un gran trovador. Estuve la Pintana hace menos de un mes. Se vino a despedir. Mira, murió... Para él, ¿no? Mira, murió a los 78 años, nació el 24 de julio de 1939, murió hoy cuando estaba siendo intervenido en una intervención quirúrgica. No se sabe en mayor detalle ahora, pero nada, pues damos esta información lamentable de un grande. Puta, siempre da la pero no ha muerto, vive, o sea, el espíritu siempre va a estar, pero... Pero claro, pues, igual da penita. Pues. No dejan, sí, pues muchas personas, y sobre todo muchos políticos no dejan legado, pero la mayoría de los artistas sí lo dejan, este es el caso. Y para darle un breve, o sea, un menor homenaje, pero con mucho sentimiento, vamos a escuchar un temita de él, que lo programó y lo pidió una amiga de la casa, la gran Daniela King. Un besito para ti, Daniela, que yo sé que Daniela, estás ahí en alguna parte. Y vamos a escuchar una de las canciones más importantes... compuestas por él, que se llama Ana Clara. Escúchenla y un abrazo grande, hermano uruguayo. Un abrazo fuerte a su familia. El nombre que damos a nuestras villas miserias, Cantegriles, es el nombre de una rica zona residencial de Punta del Este. Profunda ironía que ha nacido del pueblo. Pero en ese mundo de los que tienen todo, existen también conciencias que despiertan y que comparten el dolor de los que tienen poco o nada. Conciencias que se pueden llamar Ana Clara. Con un grafo, ella escribe en las paredes. Resistir, bufanda rojinegra por la espalda, minifalda, Ana Clara. Borra infancia, aprendiendo en bellas artes a crecer, con pechos de rosales sin espinas. Agua marina, Ana Clara. Es de agua cuando el hijo se enamora de la sed. Y si el niño le regala una amapola, llora sola, Ana Clara. Nunca encuentra porque busca siempre el modo de no hallar, aunque sabe que lo nuevo se conquista, anarquista, Ana Clara. Si la hiena de tan tierna tiene miedo de morir, y entonces pone espinas en las rosas, temerosa, Ana Clara. De mañana va tejiendo los telares de la duda, aún desnuda preguntándole al espejo un consejo, Ana Clara. Hospital que conocen la dulzura de sus manos, los dolores con mirarla ya se olvidan. Fisiatría, si el camino a la oscura siempre claro quiere ver, si el camino a la oscura siempre claro quiere ver, nunca dejes a la clara. Tu locura de palomas casi halcón, tus pasiones. Estamos de vuelta en este momento un poco de pena, de nostalgia. Aguante Daniel Biglietti. Y entre comillas, lo único bueno de estos sucesos es que tienen que pasar esto para que se sepa más de la vida de grandes personajes latinoamericanos y mundiales. Así que esta va a ser una oportunidad lamentable, porque no debiese ser el ideal para que muchas personas, sobre todo las generaciones más jóvenes, conozcan de la obra de este gran cantautor uruguayo. Oye, vamos a mandar un saludito, cambiando un poquito de tema, a unos cuantos. Hay mucha gente que estuvo con nosotros durante la emisión de este programa dinámico, estuvo súper entretenido, estuvo súper vivaz. Un gran besito y abrazo a María Fuentes, a Catalina Hernández, a Mariela Vázquez y a mi amigo personal, Juan Mariqueo. Juan Mariqueo. Te quiero, Juan. Yo sé que tú también a mí. Juan nos adora a todos. Oye, un poquito destacar algo. Siempre han dicho que el Frente Amplio está compuesto por los hijos de papás, bla, bla, bla, bla. No niego que no haya. Hay hijitos de papá. Hay. Pero la gracia de este conglomerado es que está compuesto por mucha diversidad. Y acá José, no solo José, pero José es un fiel ejemplo y refleja esta diversidad que existe en el Frente Amplio y que la prensa nacional no ha querido destacar porque no le conviene, porque ellos también forman parte del duopolio en gran medida. Así que destacar eso y lo que decía también aquí el candidato, que yo me adhiero a las palabras, sería muy bonito que cada vez se sumen más luchadores sociales, más grupos sociales, más sindicatos a este conglomerado Frente Amplio que recién está comenzando y que uno de los principios que tiene, que no hay que olvidarlo, es que a largo plazo, ¿ya? Y esta elección es solo algo pasajero. Y que es antineoliberal. ¿Y qué más? Y que José tiene que dar su palabra ahora de despedida, ¿ya? Así que José, despídete de la comunidad. Bueno, primero, mucha gente lo sabe, quiero saludar. En este mes de octubre estuvo de aniversario, un año más de lucha, la Izquierda Cristiana de Chile, que mucho y mucho ha contribuido a lo que es el desarrollo, ¿no es cierto?, de este movimiento popular, que pasa por alto y baja, pero siempre permanece en la lucha. Segundo, compañero Viglietti, presente. Ahora. Y ahora y siempre. Queremos decir de que sin izquierda social no va a haber izquierda política. Y el Frente Amplio tiene que convertirse en el instrumento político y nosotros tenemos que seguir con la tarea de entender que la cosa prioritaria es la construcción del movimiento popular. Si no hay movimiento popular organizado, no hay proyecto social de cambio. Segundo, tercero, decirnos cierto no, que cuarto ya, pero dale, desde La Pintana nosotros creamos Pintana Solidaria y ahora lo que andamos haciendo en Puente Alto, lo que andamos haciendo en la Florida, en San José de Maipo y en Pirque, es construir en cada comuna un espacio solidario que llevará el nombre de cada comuna. Si nosotros logramos que la solidaridad sea el instrumento fundamental de lucha y de construcción, otro Chile va a nacer. Quiero decir de que no solo en La Pintana se ha levantado una candidatura popular. También queremos decir que en Estación Central Maipú, la compañera Dolly González de Ucamau, bravo, también, y hay que darle todo el apoyo a esa compañera. Y en Valparaíso, la compañera Mabel Zúñiga, que es presidenta de la ANEF. Si uno de los tres sale de diputado, la tarea estará cumplida. Y la próxima elección que haga el Frente Amplio tendrá que abrirse a luchadores sociales que le den otro sabor, le den otro condimento a un parlamento que además de malo es corrupto, poco serio, es corrupto, y queremos anunciar en su mayoría. Que nuestra tarea central es rebajar la dieta parlamentaria a la mitad. No puede ser que un trabajador de La Pintana o de cualquier comuna popular por 400 lucas, 450 lucas se levanta a las 6 de la mañana, vuelva a la casa a las 9 de la noche y en un sistema de transporte y un del carajo parlamentario gane los millones que todo el mundo sabe que gana y de repente ni siquiera van a el Congreso. Entonces eso es muy importante. Estimados compañeros pobladores, si ustedes quieren que siga la cosa como está, no reclamen. Si quieren que las cosas cambien, pónganse las pilas. Primero, luche y se incorpore a la organización más cercana de su casa y luche de verdad. Y segundo, no vote por candidatos que busquen el voto y nunca más aparecen en las poblaciones. Basta ya de lamento. La culpa de lo que tenemos es nuestra. Oye, y si alguien después de este emotivo discurso quiere votar por ti, ¿qué tiene que marcar? ¿Qué numerito, qué letra? Mire, nosotros somos, nos da pudor pedir votos por nosotros, pero creo que es el momento de hacerlo. Nosotros vamos en la lista G de gato, de gato pardo, en la lista G de Guayacán, que es mi apelativo, y de lucha en los tiempos de dictadura. Y El número mío es 61. Estoy un número más arriba de nuestra compañera de lista, ¿no es cierto? Pamela Giles. Ya, bueno, en todos los territorios los candidatos del Frente Amplio tienen la letra G. Ya. Así que cuando vayan a votar, acuérdense un gato. Acuérdense de G de gato. De Guayacán. La G es la letra de los candidatos frente amplistas. Así que, señores, escucha, por favor. De garra, los de la garra tienen que votar. El 19 de noviembre. No. Acuérdense, cualquier candidato con la letra G, ese es el Frente Amplio, ese es el proyecto futuro, el proyecto a largo plazo que estamos construyendo. Y si no es el Frente Amplio, el año que viene se llamará de otra forma, pero estaremos todos juntos trabajando. Ya le estáis dando término ya. No, por las dudas, pero agarrándome de las palabras de José, si no es el proyecto, va a ser otro, pero nos vamos a encontrar en la misma calle. Yo soy un hombre de fe, yo creo que este va a perdurar por mucho tiempo. Ha costado mucho, así que hay que cuidar lo poco y harto que se ha construido hasta el momento. Estamos dando todo por construir este proyecto, sí. Estamos dando todo en la calle porque la gente pueda construir este proyecto. El proyecto Frente Amplista que fue construido con vecinos y vecinas a lo largo de todo Chile. La encuesta importa, pero hasta por ahí nomás. Vamos con todo, tenemos toda la fe de que la Beatriz va a pasar a segunda vuelta. No nos compremos los discursos de la prensa y de la encuesta que son manejadas por la gente que también está en este mismo poder del duopolio. Tengamos convicción, hablemos con nuestros familiares, se puede pasar a segunda vuelta y en una segunda vuelta contra Piñera, créanme que puede pasar cualquier cosa. Así que aguante Beatriz Sánchez, aguante los candidatos al Frente Amplio y cuídense. Chao. Y todos contra Piñera. Sí, todo contra mí. Todo por el Frente Amplio, vamos. Gracias, vamos, José, por habernos ido. Y esta vez nos vamos a ir con una canción. Es verdad. Uno de mis nuevos grupos favoritos. Sí. Bomba Star. ¿Cambiaste a Juana Fe? No, pero es que es como lo que he escuchado últimamente y me gusta. Y el tema se llama Algo Está Cambiando, porque algo tiene que cambiar en Chile. Depende y algo tenemos que hacer. Nosotros. Dependemos de nosotros. Nos volvemos, así que chao. Besitos, los queremos. Que chao. Adiós. Adiós. Aguanta todo. Saluda a David Pizarro. Algo está cambiando en mí. Presiento.